Check us online, Rock Block. Los chakras han regresado a Blogspot. Chakrasonline.blogspot.com. Y vamos a estar posteando bandas, ¿qué más, vaquero? Discos, reseñas musicales y, por supuesto, limbo cápsulas. Chakrasonline.tk. Sí, aunque usted no lo crea, regresamos con la segunda temporada de los podcasts. Estén pendientes. Próximamente, no se vayan de Chakras Online Rock Blog. Chakrasonline.blogspot.com. Los chakras regresan a Blogspot. Chakras Online Rock Blog. Yeah. Y esta vez vienen con todo. Manda tus sugerencias. Contacto @chakrasonline.tk. ¿Algún otro blog tiene un promo? Que yo sepa, no. Chakras Online Rock Blog. Baby, you come on. fuimos al rock chavitos. Ella iba de acuerdo a la ocasión. Sus tobilleras blancas, su falda estaba más corta que nunca. Se veía más excitante que las chicas de Goku. De pronto, recordé aquel libro que me dio mi profesor de educación física. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¡Oh, Winnie! ¡Más, Winnie, más! Después de unas cuantas cervezas, volteé y me pareció ver a Marilyn Manson, pero era Paul Pfeiffer. En estos casos, mi madre siempre me decía: ese Paul tiene cara de depravado. Acuérdate de cuando se robó el libro de sexo. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar. El concierto había terminado. La Lupita tocó como nunca. El éxtasis me provocó una fuerte jaqueca. Mis oídos estaban a punto de estallar. Mientras Winnie Cooper retozaba con Marilyn... con Pfeiffer. Winnie me cambió por Paul. Pfeiffer me dejó por Cooper. Y yo... Yo me quedé... en órbita. Oh, baby, muy buenas noches, estimados limbo escuchas. Aquí en la consola, de mi lado izquierdo, está el buen vaquero. Salude, joven. ¿Qué onda? Del lado derecho tenemos al buen Choco, que está en el chat, por si le quieren consultar algo al psicólogo. Hola. Y tenemos aquí un invitado de aquí, Discalofan de las Bananas, conocido aquí como Renacuajo. Saluda, grita, porque no me escuchan bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y estamos aquí de regreso después de unos mesecitos de ausencia, después de las fechas navideñas y todo este desmadre, y de que la gente de Factor, qué bueno que no está ahorita al aire. Nos salen el festival pro del rock indie. Sí, por cierto, si le quieren caer a esa, ya ven, a unas cuantas cuadras del Chano y Chon de Camarones, de Azcapotzalco. Ah, es en el bar Pezuña. Todos aquellos borrachos de Azcapotzalco y zonas aledañas lo deben de conocer bastante bien. Es un lugar cuyos mingitorios dejan mucho que desear, pero el ambiente en general es como muy agradable. Por cierto, no coman de los cacahuates de la barra. Hagan lo que hagan, no coman de esos cacahuates. ¿En qué lugar? Estamos en La Pezuña. Es un lugar que jamás nos patrocinará. Exactamente. Y bueno, ya entremos de lleno y saludamos a toda la gente que está escuchándonos este 13 de enero de 1874. Por cierto, es cumpleaños del Gordo, otro güey que nunca se aparece, nada, habla cuando quiere una fiesta o algo por el estilo. En fin, vámonos con esta rolita del Family Values 2006, del año pasado. El grupo se llama Ten Years y la canción se llama Westernland. Oh, no. Feliz año. Estamos transmitiendo con dos invitados de honor, más bien tres. Está el Mike, tenemos a H.C. Wells, tenemos a Ai Ching. Ay, chingada madre. No, vámonos, no, aquí. Adiós. ¡Arre! ¿Cómo funcionaba esto? Ponle play. Ah. Change my attempts, good intentions. Help and please, please, the bleeding heart hurts. you so very much, Boston. Change my attempts, good intentions, limbs tight, skin tight, self-inflicted, his perdition. Should I? Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. A partir de este momento comienza Chacas Online. El Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Aquí de regreso con esta rolita del disco Family Values 2006, que próximamente estará en las tiendas, porque creo que todavía no ha llegado aquí a México. Por cierto, presumido. Gracias, gracias, gracias. Yo lo sé. No tienes por qué decirlo. Choco, algo que quieras decir o hacer. El güero me cae mal. Está de mamón el día de hoy. Así es que el día de hoy estamos en huelga de chiquero. De... En huelga de güero y de cheto. ¿Y de cheto? ¿Por qué de cheto? Porque son torcillitos. Bueno, en fin. Pues voy a comentarles que el pasado 6 de enero aquí en Iscaluapan de las Bananas llegó la banda que todo el mundo odiamos aquí, que es Panda. A mí sí me gusta, ¿eh? No, bueno, es un antivirus muy bueno aquí, ¿no? Ah, sí, pero estamos hablando del grupo, no del antivirus. Ah. Y tocaron aquí en el fabuloso Changos Bar, un antrillo que es más o menos conocido por la brutalidad de su gerente de seguridad. ¿Cierto o no, compañeros? Bueno, no sé si hayan ido. No, lo que pasa es que el Beto sí se ve como mugrosón y aparte parece así como violador de niñas, entonces pues por eso sí se lo tienen que atorar en la entrada y siempre lo catean, no, pero mira, no se preocupen, bueno, ¿eh? Gracias a Dios yo trabajo de seguridad, güey, ahí, o sea, que no me estoy chingando. ¿Y quién protege a los niños? No sé, güey, yo no los protejo. En fin. Si no te protegen, por eso hay niños. Ah, mira qué bien. Tenemos aquí... Ah, que por cierto nos está pasando la propaganda del Bataco de Aural, que van a tocar el sábado 20 de enero en el Teatro de la Ciudadela. A las 4 p.m. la entrada es totalmente libre. Exactamente. Una caguama y una bolsa de papas a cada una de las 50 primeras personas que entre cortesía del Bataco de Aural. Y este programa, como será grabado durante la eternidad a partir del próximo lunes, cualquiera que llegue ese día y diga que va a parte del Bataco de Aural le darán su caguama. Gracias. Aunque sea una tocada del 2024, no importa. No importa. En fin, pues vámonos de lleno con una rolita que se llama Epic, de Faith No More. Y si algo quieren agregar, hijos míos. No. Está bien. Sí, el güero me cae mal. Es bueno. Ah, y que estamos nosotros cordialmente invitados. Gracias, hermano. Esperamos que podamos caerle por allá el 20. Yo no tengo dónde caerme muerto. Pues, en fin, entonces, vaquero, dale a esa rolita que se llama Epic, de Faith No More. ¿Te dan cuenta que después de 3 semanas ya no huye este cuate? Ya como que se listó lo metrosexual, ¿verdad? No soy metrosexual, imbécil. It's out of sight. ¿Y usted? No, yo no soy un imposible. Difícil, sí, pero quien persevera alcanza. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Estamos al aire, es que aquí el... Discúlpenos, es que tenemos desde el 13, no, desde el 23 de diciembre fue nuestro último programa aquí en... Se agrega Radio. Tolkien a nuestra lista de invitados. A ver, quitemos acá al maestro. A Wilhelm. Ese, el libro de las mutaciones. ¡Oh, Dios! Y bien, acabamos de escuchar 1979 a cargo del vampirito a cambio. Billy Corgan y con la Super Darcy y los otros dos monos que nadie les ponía realmente mucha atención porque pues no estaban ni chidos como Darcy ni locos como Billy Corgan. Exactamente. Por cierto, váyanse preparando porque dentro de un ratito vamos a escuchar las verdaderas y auténticas rolas del único programa para niños rockeros en todo el mundo a cargo de unos argentinos bastante buena onda. ¿Son chilenos? Cuando salen los créditos dice Televisión Nacional de Chile. A ver, ¿qué es? Pero ¿qué, pues es televisión esto, chilena. Es Chile, güey. Hecha por argentinos. No. ¿Sí? ¿Cuándo dicen boludo ahí? Ay, ¿cuándo dicen boludo? Ya, güey. Bueno, acabo de descubrir que en realidad no son argentinos, son chilenos. Y que no vamos a escuchar lo que yo pensaba. Y que no vamos a escuchar lo que yo pensaba. Sí, sí, yo estaba pensando en Plaza Sésamo. Se solicita al Choco en el chat. En fin, nos vamos a ir. ¿A dónde? Saliendo de esto a escuchar a Cícalo, que va a estar dentro de la programación. Si nos están escuchando gente aquí del Estado de México, pueden caerle a un barcillo lunch que es aquí en Plaza Palomas, donde van a tocar la gente de Cícalo a las 9 de la noche. Cuando te hago señales con las manos es que te acercas al micro, no que te muevas la cabeza y muevas las manos como el Feng Shui. No, es una lección de Jedi. Aquí un... No, que te bajes. Cállate tú, cabrón. En fin, estaba continuando con lo que voy a decir. ¿Eh? Sí, yo solito me entiendo. Aquí a las 9, bueno, empieza a las 8 en realidad. El Despapalle va a estar Overall, va a estar Cícalo y no recuerdo las otras dos bandas. Aquí en un barcillo de la zona de Palomas, aquí en Cuautitlán Izcalli, por si le quieren caer. Por cierto, todas las personas que lleguen y vayan de parte de Chacas Online, no. A las primeras 400... Cállate los cinco tú, güey. Se regala un kilo de guayabas. Sí, este güey, ¿cómo nos sombrero de paja. ¿Cómo nos embauca ese cabrón siempre, Qué bueno que cuando fue el Bitácora Fest, güey, ninguna pinche vieja llegó encuerada, cabrón. Si no hubiera sido para pagar hoy, un... ¡Qué bueno que no llegó! Y dice que no es metrosexual. Ya está evolucionando la homosexualidad total. No. Esto es lo que diría un político español si escuchara reverendas tonterías. Después de eso escucharemos algo de Jamiroquai. Arre. Y esto es un programa serio. ¡Au! No es serio. ¡Au! ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¡Comprende! ¡Por favor! Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjeme en paz. La admiraba hasta pues ahora. Pues déjeme en admirar. No me hace falta esa admiración. ¡Falta la mierda! ¡A la mierda! ¡Esperanza de todo el mundo! I'm being just you are in spring. Yeah, yeah. Why did you drop that bomb on me? ¿Quiere posar para mí? ¿Vestido? Sí. Pues hagamos una cita. Ahí estaré puntual. Lo espero. Ese Garcés es toda una eminencia, me cae de madre, ¿eh? Yo ayer lo vi. Allá en el centro del panteón inglés. Yo, no, me volteé, no sé, el silencio que los dice. Ay, no sé. Yo no estar informado en no leer los periódicos desde hace 30 y tantos años. Sí, por desgracia tengo 26, güey, pero en fin. Pues ayer nos fuimos de reventón, ¿verdad, Choco? A un barquillo todo medio funky y culerón. Digo, por ser la zona satélite, debería de ser algo más grande y chingón, pero el relicario no ofrece mucho, nada más que echa 2x1. Pero sí estaban como bastante, bastante malitas las chelas, pero no importa, ya estamos regresando otra vez a la onda de los 80s con esta rola de fondo. 70s, aún más viejo. Bueno, es por si ustedes no lo han notado, esta es la sección en que cada uno de nosotros decimos una pendejada histórica referente al error de las décadas de las que estamos hablando, como la independencia de México allá por el año de 1946, ¿no? Sí, fue cuando se expropió el petróleo allá por el 2014, ¿no? Del siglo antes de Cristo, ¿sí? Sí, sí, sí, pero bueno, en fin, ya una vez regresando a todo esto, visite nuestra página en internet, que es, ¿cuál es, Beto? ¿Cuál de todas voy a decir? ¿El MySpace? Okay, es http://chacasonline.blogspot.com, donde... De ahí van para lo que quieran de saber, ahí está. Sí, exactamente. ¿Qué más subiste, güey? No, para arriba. Pusiste en la entrada de... Ya. La indiscreción. Perdón. Discúlpenme ustedes todos, los que están aquí presentes. Compañero, usted que está aquí de visita, algunas palabras, alguna mentada de madre, algo que quiera decir. Quiten al Bob de locutor porque la neta ni sabe qué pedo. Gracias. Eso es público. Gracias. Eso es. También, por si no se han dado cuenta, este es el programa anti-Bob. Para la próxima semana será reemplazado por una argentina, llamada Lucio, llamada Estela. Y no va a ser metrosexual. Va a ser supersexual. Cool. En fin. Bueno, hablando por teléfono otra vez. La segunda llamada que se reciba al aire. No, adelante. No es llamada, es mensaje. Pero bien, ¿cuál es nuestra siguiente rola, Bakerín? No sé. Va. Por cierto, vamos a, hablando de Zícalo, nos vamos a ir con Maquinaria, pero esta no está editada. Es el primer demo que nos pasaron ellos. Entonces, es que si se escucha gacho, es cuando el no reclamen. Hizo su tarugada, pero con la otra canción que se llamaba Sincronizada, y dijo que el grupo se llamaba Sincronizada y la canción era Zócalo. Ese día cené Sincronizada. Y fue al Zócalo. Sí, exactamente. En fin, pues vámonos entonces con... ¿Ya no? ¿Ya? Con Maquinaria. ¡Adiós! Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Pablo, ¿dónde va? A cumplir con las labores propias de mi sexo. Suba a la lancha. La traigo muerta. Keep it on the level. I keep it on the level. I keep it on the level. o transplant. Que te acerque. Ah, perdón. Tú cállate, cabrón. No estés de pinche metiche. Bueno, vamos a hablar de una noticia que nos concierne aquí a todos los mexicanos. Luego, estamos cansados de mamadas, pero esta sí se fue de... Sí pasó de nivel. Está a nivel botarga. No mames, o sea, acabo de estar viendo aquí el blog de Al 40. Es el blog de Eduardo Arcos, que es Al 1040, que es uno de los blogs más visitados de... Bueno, bueno. Y de acá la noticia del viernes 12 de enero, o sea, ayer, dice, si mi tortilla a 4 pesos, o sea, ¿qué pedo? Según cuenta Eduardo Arcos, a raíz de la subida del precio de la tortilla a 10 pesos y hasta como 14 varos en algún lado de la ciudad. 16 varos en Yucatán. Imagínate nomás, bomba. De hecho ya no sale más caro ir a comer tacos que... Sí, los tacos ya se fueron bien. Pues dice la nota que ahí el señor Víctor González Torres, mejor conocido como la botarguita del bigote, o sea, el doctor Simi. Otro güey que se cree emperador de México. Pero hace acá se habla mucho. Entonces, él viendo esta subida de precio, y ya saben que este cuate siempre está pues abogando por los pobres, ¿no? Pues dice que él va a vender la Simi tortilla a 4 varos el kilo. Pero hay un pequeño gancho que tenemos que esperar lo de negociante como tal, como lo conocemos, que es Víctor González Torres. En las farmacias similares, o las de descuento que tiene él, es, tienes que comprar a fuerzas un medicamento, no está especificado cuál, como tachas, algún pomo, algunos condones que salen baratos. Sale en la caja, 60 pesos la caja, ¿no? Bueno, tipo hace muy malos condones, tiene muy buena mercadotecnia, parece muy malo. Pero jugando ahí un fútbol, pero eso no es la onda. La cosa es que tienes que comprar una medicina para que te dejen llevar la tortilla a 4 varos, o sea que es un gancho mala onda. Y ya lo están investigando en Chihuahua, donde le prohibieron de plano la venta de las tortillas porque no tiene permiso para vender más que fármacos, no comida. El doctor Simi es alien, cabrón, no le compren, ese güey es alien. Y no, este golpe fue el dedo del Choco en el micrófono. Y no le pegues el micrófono, ¿qué culpa tiene el micrófono? En fin, vámonos con una rolita que va a presentar aquí el buen Choco. Adelante, Choco. Bien, gracias a que este programa es sumamente gentil, me permitió redimirme de mi pendejada de hace rato. Vamos a presentar una rola obtenida del programa 31 Minutos. Es un programa chileno de una productora llamada Aplaplac, propiedad de un tal llamado Pedro Pedirano y Álvaro Díaz. Nos vamos con esta rolita que se llama Mi Muñeca Me Habló Después de que Me Metió una Talla. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. No creas que ella habla, de verdad es parlanchina, se sabe un montón de cuentos, sucios de la vecina, pone cara de inocente, pero es tan peladora, mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puede repetir, porque habla con ti. Solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti. colores de tu piel. Como un sintonizador conectado a la razón, al parecer ya no es así. Prefiero ver para sentir. Luna eterna puede ser una sombra en la pared. Una imagen de cristal en el cielo quedará. Si se piensa que hay esto, no estoy muerto, solo estoy planeando sin pensar al tiempo, rebotando en tu dolor. Dentro de un rombo estoy girando sin caer de nuevo lento. Piensa que ahí estoy, estoy muerto, solo estoy planeando sin cesar al tiempo, rebotando en tu dolor. Dentro de un rombo estoy girando sin caer de nuevo lento. También te quiero, mamacita. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto de las simitortillas y de todas esas mamadas que hace el doctor Simi por tratar de ganar gente, pero no sé para qué, pero en fin. Pero cae re chido la botarga cuando la empujas, ¿no? No, y se ve cagadísima cuando está bailando, pobre cabrón que está ahí adentro, pinche sauna, creo que los hacen trabajar más de 8 horas adentro de la botarga, me cae de madre. ¿Le dan desodorante gratis? No sé, güey, pero cada vez que yo me ha tocado ir a comprar alguna medicina o alguna vitamina por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, en la simifarmacia, es el de arriba, güey, este sí. Ah, bueno, porque nos estaban preguntando, en el Electric Café va a estar Zícalo hoy, Juan Soldado, Overol y Tuzani en Blaine. Sí, esos cabrones también tocaban como... Tesari también toca ensamble como Zícalo. Sí, toca igual que Zícalo. Bueno, entonces vámonos porque acá el Choco va a presentar una pequeña rolilla. Cachida buena onda. Venga, Choco. Bueno, ¿qué onda todos estos chavos? Llegó la hora de alinear los chakras y desalinear los chancros. Chavos, buena onda así de todos. Viniendo desde una comida en la buena tierra de la Condesa, les ponemos esta rola que es la pura buena onda, vibra cósmica universal, buena vibra shubidubi, sabadaba, sabrosona. Esto es amor, amor, amor, así como la cumbia, pero en inglés, de Zoé. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Y ahora estoy perdido aquí en mañana con plan sol. Recuerdos de ti. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. We'll be right back. estamos de regreso aquí. El Choco me está matando. Hazte para allá, cabrón. Hazte para allá. Sí, eso, gracias. Estamos hablando aquí de que nos vienen a presumir de que ya tiene una conocida de nosotros su Wikispacio. Ah. Bueno, ¿cómo se llama esa madre? ¿Cómo se le puede llamar? Una biografía en la Wikipedia. Es lo mismo, güey, es un Wikispacio, güey. Y escuchamos de a Illinois con su nuevo sencillo que todavía no promociona en el disco, que fue Asfixia. Una de las tantas cositas que todo mundo quiere pedir al buen Roto de Factor. Noten la presunción de este cuate cuando dice una de las rolas que no ha salido, pero entre paréntesis es yo la tengo, yo la bajé a huevo. Y se las pongo para que digan, ay, él la tiene, vamos a quererlo mucho. Ay, no te digas. Yo no busco eso, pendejo. De mí no me salgas con tus mamaditas de eso, güey. A mí sí me encabrona que saques tus... ¿Cómo se llama el club? ¿Cómo se llama el club? ¿Sí? ¿Cómo se llama el club? ¿El club de Disney? ¿El Park Club? Sí. Güey. Bueno, mientras continuamos aquí en nuestra terapia matrimonial, nupcial y demás, el Beto está, no se preocupen, está algo estresado, está algo punk. El proceso de pasar de la metrosexualidad a la homosexualidad declarada es algo difícil y tensionante. Comprendan a las personas que lo hagan, respétenlas, ámenlas, pero no las besen en la boca. Bueno, a menos que ustedes también, y van a salir algún día en diálogos en confianza. Mientras tanto, nosotros estamos perdidos porque no tenemos ni una mínima idea de cuál es la rola que sigue. Sí. ¿O sí ya tenemos? Ah, ¿ya sabe el Beto? Esta rola es de un grupo que escuché yo a la gente de Factor, al buen Darkseid. El grupo se llama Levia y la canción se llama Soledad. Soledad, mientras nos siguen pasando la rola de Aura, de Ural. Bueno, vámonos. Siento el corazón. arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myface.com/factorradio. Llegamos a una parte que va a estar un tanto asquerosa, repulsiva y hasta cierto punto un tanto desagradable, pero siempre es necesario saber en dónde posamos las nalgas. Sí, y no se espante, usted, yo y todos nosotros tenemos nalgas. Bueno, a excepción que haya tenido alguna especie de accidente terrible y en el cual usted haya perdido esas partes y se siente sobre sus esquiones. Pero bien, comencemos con un dato curioso. ¿Sabe usted dónde pone sus nalgas? ¿Sabe usted de dónde vienen los inodoros? Pues según una investigación realizada por catedráticos de alguna universidad cuyo nombre desconocemos, se denomina inodoro, tenía un nombre en griego que no recuerdo, pero tiene algo así como 4000 años. Una vez que los griegos inventaron esta cosa, se olvidó por mucho, mucho tiempo y la gente defecaba libremente por ahí, por allá, se echaba sus caquitas, sus cacotas y cosas que eran como abono para árboles, demás. Pero bien, ¿quién logró traer la decencia al mundo y regresar las defecaciones, la miércoles, como le llamamos vulgarmente? Un poeta, ¿sí? Un poeta inventó el inodoro como hoy lo conocemos, un poeta llamado John Harrington, en 1597, y el primero de estos inodoros se instaló en el Water Close de un palacio en Buckingham en el año de 1597. Hacia 1890 ya había triunfado en toda Europa y toda Europa posaba sus nalgas sobre un inodoro de porcelana. Pero bien, si creen que este es el único dato interesante y locochón, aquí les va algo que está de fábula. Como los europeos siempre se han caracterizado por poner normas éticas y de buen gusto para todo momento, el señor Erasmo de Rotterdam inventó algo así como un manual de Carreño para el baño, en donde dice... Nos advierte que es descortés saludar a alguien mientras esté orinando o defecando, y usa lo que se refiere a soltar ventosidades, recomienda que se disimule con una tos el estruendo explosivo. Sígase la ley de sustituir los pedos por toses. Y bien, esta es la primera parte de la historia de los baños. Continuaremos la próxima semana. Ahora continuamos con... La rola de Aurán. Por favor, tú di el nombre que te enfrenta. Es... O algo así. Traducción, bye bye. Y vayan al baño. Y lávense las manos. Me dejaste en stand-by. Vos me usaste el ego, arte de aceptar. Yo te quise, vaya forma de pagar. Nena, no sabes lo que pierdes. Arrivederci, oh wow. Arrivederci, oh wow. Siempre estuve a tu lado, vos pensando en escapar. Tu cretino a todas luces, por negar a la verdad. Como un ciego te seguía, nunca quise aceptar. Nena, me has defraudado. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. La rueda gira, me tocaba. Aquí te espero de pie. Aquí te espero de pie. Tu cinismo tan lascivo, solo un polvo que echar. Sos infame oro ver, un recuerdo que fallar. Pura vaina de la dona, me tenías que fallar. De nada estoy abrumado. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. La rueda. Oh, désolé, tu m'as perdu, je suis vécu pour toi. Au revoir. Mi destino no te volverá a nombrar. Sentido de mis pasos tan ajenos a tu andar, aturdidos, desteñidos, lo tuyo fue un local. Nena, ya hiciste tu daño. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. La rueda. Me tocaba perder el naufragio de aquello en que. Estamos de vuelta después de haber escuchado a una gente de aquí del Estado de México, que yo no sabía dónde eran las secretas, me acaba de comentar el vaquero que son de aquí de lo más verde, de lo más bonito, en una zona cool, de lo más muertes, como dice acá mi compadre de acá atrás. Ahorita te confirmo bien viéndolo. Ah, bueno, estamos entrando aquí al... Sí, dice que DF. Ah, sí, dicen Distrito Federal. y su MySpace es, como ves, www.myspace.com/versalieri. ¿Con doble D? No, con una. Y sí, y suenan bien, digo. Aquí el Choco me estaba comentando que sonaban estilo La Ley. Sí, suena como la voz de Beto Cuevas en un día de cruda. Una cosa por el estilo. Y acá el invitado, señor Ren, dice que suena a Cerati y más o menos tiene por ahí el aire, ¿eh? Sí, le dan un pequeño airecito. Mientras, no sé con quién nos estamos fondeando. Es el señor González y los cuates de la chamba. Ah, sí, el buen brother del señor González, que yo nada más le conozco un disco, por desgracia. Luego yo no he escuchado a las demás. Nos vamos a ir con una banda que ya es parte de aquí de la casa de Chacas Online. Y la verdad es mi casa. Bueno, de Laboratorios Bunker, que es Metropol. Estén pendientes de la entrevista del señor Vaquero, que lo mandamos a España durante estas vacaciones. Por eso quedamos sin presupuesto para fiesta. Tuve que llevarme el mismo calzón 2 semanas. Tienes que ser estilo europeo, güey. Y bien, vámonos con estos tíos que molan de verdad, para escucharlos ahora mismo. Y se acaba de meter el sonido de MySpace. Ya, pinche tonto, se te fue la onda. En fin, pues nos vamos con Metropol, la canción se llama Colisión, y regresamos. Bye, bye. Se me doblan de dolor, voltearé a mi lado y sentiré el apoyo de la hilera humana. en el viejo oeste. El vaquero decía: vestidos al estilo hippie, estaba el bueno, el malo y el Beto, o sea el feo. ¡Chin! ¡Regresamos! ¡Qué mamón es este cabrón! Me cae de madre. O sea, a mí me cae bien el vato, me cae bien el vato. ¿Y cómo quedó tu vaca después de la pareada? Pues quedó bien. El día de hoy ya le metí la mano allá al culo para revisarle que no le quedara nada. Y le raspé, pero como no, como que ya estaba suave, pero como que todavía no cicatrizaba bien porque... Sí, sí, ok, luego nos dices. Sí. Este cabrón se pasa de imbécil. Pues nos vamos con una rolita de Data Panic. Que en se lo llama... que yo le reviso el culo al Beto. En lo que... en lo que le revisa el culo a su vaca. Esto es Data Panic, Rulers of Evidence. Rulers of Evidence. A ver, Beto, no, pásate para acá. Esta es una canción de otro grupo, es Rulers of the State. Es que la vaca está aquí al lado y tiene el culo abierto. Este güey le está metiendo la mano, que es lo peor. Ya. Ah, ¿quién quiere moronga? Comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Thank you. te digo esto por la construcción. Pero sea cual sea el camino que elija, yo estoy de acuerdo. Traduce. ¿Cree que eres gay? ¿Cree que soy gay? Dedicado a los trabajadores del acero de los Estados Unidos. Sigan por el camino de su arco iris. Estamos de regreso con este hermoso fondo del soundtrack de Amelie, transmitiendo desde los Champs-Élysées, tomando un café cappuccino de Starbucks. Sí, de Starbucks. Oye, en este show de los Simpsons, me la tengo. Está chingón. No estamos hablando de que te estás destapando. Ustedes dirán lo que quieran, pero a mí me vale madre, o sea que pueden seguir blasfemando. Eso dijo Gloria Trevi, ven cómo llegó a la cárcel. Muy su pedo, ¿no? Ella es ella y yo soy yo. Así de sencillo. Se enojó. Un poco. Vámonos. ¿Dónde? Vámonos con esta rola de la gente de Rottenmill. Se llama Oh My Knees. Saludos al gordito, buena onda de Rotten, el vocal. Buena onda, buena vibra. Que tiene una voz muy cabrona. De hecho, me gustaría que después de esta canción nos digan sus críticas. A ver a qué le suena. Ya se destapó. Este Rottenmill. Oh My Knees. Oh my love, would you ever understand all the words I have to say? Every day I walk alone upon the street to find a way to lead me here, to find your smile that gives hope to my life, to give it life to stand and walk. Yeah. De las partes cirqueras y sin contenido alguno, pero sumamente cómicas y jocosas del programa del día de hoy. Y bien, como parte de esa cultura general para esas pláticas aburridas de café o para esos comentarios desagradables a mitad de una plática con tus amigos, a continuación pasamos con la descripción de algunos inventos totalmente estúpidos y absurdos. En el Reino Unido, un joven acaba de inventar una pinza anti-lluvia para tender la ropa. De eso, no, una pinza. Las características de esta pinza son las siguientes. Esta pinza tiene la capacidad, debido a unos sensores, de pronosticar si se avecina o no se avecina una lluvia. El problema de esta pinza es que se bloquea y no permite ser usada si es que se avecina una lluvia, para eso de que no se moje la ropa durante la lluvia. Y bien, por otra parte, los japoneses denominan a este tipo de inventos ¿cómo, Betón? Inventos estúpidos. Y lo que sigue es un chindondongu o una madre así. ¿Qué es? Es que no entiendo tu letra, es chindongu. Bueno, pues ya vimos que el Beto es como metrosexualón, pero pues no es políglota. Y bien, bien, para todas aquellas personas que no lo sepan, los japoneses inventaron un aplicador automático de gotas para los ojos. Sí, yo sé que suena algo así como un invento del Dr. Chunga, una onda así, pero es real. Pueden visitar la página en www.laarania.com/imágenes/inventos-japoneses-ij2.jpg, en donde podrán encontrar este artefacto bastante extraño, el cual es una suerte como de araña o algo así con tubos y cosas así. Sí, es un fondo bastante locochón. Pero bueno, siguiendo con los inventos locochones, si ustedes están hartos de que su hermana, su hermanito o demás personas no les rasquen exactamente esa partecita, y conste que no me los estoy albureando ni estoy haciendo nada perverso, cuando les rascan la espalda y ustedes tengan que decirle más arriba, más abajo, ya los japoneses desarrollaron el rascador a base de coordenadas. Sí, un rascador automático, el cual tiene una pantalla en forma de touchscreen y un sistema bastante complejo en donde ustedes solamente registran la región que quieren que les sea rascada y se les rascará. Este invento es súper cómodo, pero por desgracia tiene un costo elevadísimo de alrededor de 14,500 euros. Pero bueno, si a ustedes les gusta que les rasquen chido, pues ya saben dónde encontrarlo. Y a continuación seguimos con una super rolita de ¿quién? Seguimos con Cazabets, la rola se llama Cosas. Bien, esta es dedicada para la comunidad gays de Izcalli. Disfruten. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Despáchate. We'll be right back. hay algo que te puedo yo decir, pero no quiero escucharte hablar de mí. Este es nuestro último segmento de rolas. Bueno, penúltimo, ¿no? Sí, es penúltimo. Tenemos otra más. Sí, tenemos una última más. Nos vamos con esta rolita que es de Chimbo. Tú vas a masticar para allá abajo. En fin. Estamos oyendo algo del cielo. Ah, no, es el teléfono del rey. Es el teléfono del rey. Bueno, aquí va a decir algo el vaquero referente a los 4 pesos de la cimitortilla. Están diciendo aquí en los comentarios de al 1040 que hay un spot de televisión que veremos si lo cachamos, porque el Choco todavía se muestra escéptico, como el que sale con Adame pero sin bigotito. Y dice que en las letras chiquitas dice que limitado a 0.5 kilo a cada persona que compra algo, así que ahí tienen por si quieren ir a la tortillería del Simi. No ataquen al pobre Simi, ese güey es buen pedo, que vende condones barato, vende, no hay simicaguamas, deberían de sacar simicaguamas, simibotanas, simicarnitas. Digo, ya con esto que se le da esto de vender las cosas necesarias a precio barato, dime cuántas chelas no se consumen en el país, ¿no? Estaría bien una simicaguama, lo mismo, pero con más alcohol y más barata. Te pones briago más rápido y a un menor precio. Si me mata, ¿no? Güey, acá te deja si me ciego y algo. Porque este lo bueno, seas cabrón, güey. Para eso está el nuevo servicio de simifunerales. Lo entierran, pero no es cierto. No más la puntita. Es simi. En fin, vámonos con esta rola que es de Chimbo. Si alguien ha visto, es un programa que sale en el 34 que se llama Vías Alternas. Es la chava que lo conduce y este es su proyecto de hip hop. Vámonos. Hay más tinta, más regalo de vida, es de mi casualidad. Deshojando mis cuadernos, papá, destrozando la historia en que nos movemos sin piedad. Voy desafiando gravedad porque si no, no hay rap. Trago veneno que se escurre entre los dedos del hip hop. estamos ya de vuelta para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado este 13 de enero, después de casi dos, tres semanas de estar en ausencia por falta de pago del servidor. Porque yo fui a España. Y porque mandamos al vaquero a España para una fuerte entrevista. Por cierto, dentro de 8 días vamos a estar transmitiendo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, para que nos estén sintonizando. De una vez aviso, Choco, para que estés presente. Hasta luego, gracias por sintonizar. Recuerden, si ustedes están escuchando ahorita en vivo, gracias por sintonizar. Y si lo graban, y más bien si lo bajan grabado, pues gracias por bajarlo, ¿no? Okay. Bien, gracias a todas las personas y a su inmensa tolerancia por soportar a este trío de, bueno, en este momento póker de tíos diciendo puras sandeces. Nos vemos, tíos, recuerden la próxima semana entrevista desde España con el vaquero. Ajá, la entrevista es de Metropol. Y nos vamos con la siguiente rola, que es My Chemical Romance, con un cover de Blur que se llama Song 2. Nos vamos también con la última rola de los Beatles, que es, vaquero, por favor, Strawberry Fields Forever. Hasta luego, Mike. Ren, habla. Ya despídete, di algo. Nos vemos después. Bueno, sí, eso fue el discurso presidencial de Ren. Vámonos, estos son los Beatles. Después, ya, bye. Por cierto, antes de que me cortes, la gente del norte que sigue atrás de nosotros, que dé señales de vida, porque si no se va a morir la transmisión, porque nosotros ya nos vamos a ver a Zícalo dentro de unos 20 minutitos de aquí. Lo que ya saben, vayan por sus simitortillas y, como dice una amiga desde Michoacán, tengan simicogidas. Hasta la próxima semana, no se pierdan los podcasts de Chacas Online. Adiós. I've noticed you around. Querida, he llegado a una conclusión. Creo que regreso con mis gordas y te quedas con tu mini madre. En otras palabras, o me quedo y me tienes, o me voy y me pierdes. Está bien. ¿Me dejas darte algo de despedida? Despáchate. Nothing is real. It's getting hard to be someone, but it always has. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Con la administración del presidente Fox, la censura ha terminado en México. Hello, Choco. Choco Razor, el único celular ultradelgado con chocolate light para que dejes de ser una de esas marranas con celular. Presenta.